Bueno, soy Maru, trabajo en el Centro Comunitario Para Todos Todo, así que ya hace un par de años que venimos sosteniendo acá las marchas en el territorio. Nos parece importante porque justamente en el lugar donde laburamos se vienen recortando muchos derechos, sobre todo destinados a lo que tienen que ver a las mujeres. Bueno, nos parece importante sostener acá. En nuestro centro comunitario hace unos años vivimos el infanticidio de Lulú, una nena del centro comunitario Gallo Rojo, así que la verdad que no es algo que nos pasa por afuera, sino que lo tenemos muy adentro de nuestras organizaciones. Y bueno, estamos en un contexto así donde hay mucha discriminación, donde a nuestros pibes no se les implementa en ningún espacio la ley de educación sexual integral para poder ver como temas más generales de violencia, de tratos, poder como no naturalizar algunas cuestiones de maltrato. Entonces nos parece como muy importante esto, sostener acá y pelearla acá. Mi nombre es Soledad Negri, soy de la agrupación Aprendidas, que tiene más o menos un año de conformación, y me parece muy importante que las pibas estemos hoy, un 3 de junio, como todos los años, por aquellas que no están y por pedir justicia a todas aquellas injusticias patriarcales que vienen de la mano de leyes que no contemplan estas injusticias. Hola, soy Fernanda Ludueña de las Defensorías de Géneros. En realidad estamos acá en la calle, en las calles, una vez más, un año más, porque creemos que el movimiento de mujeres tiene poder. Se han logrado muchas cosas, en especial como parte de la Comisión por la Absolución de Paola, hemos logrado una excarcelación extraordinaria en muy poco tiempo. Hoy vamos por la absolución de Paola y de Milagros, y creemos que el caso de Paola y de Milagros es un caso demasiado importante, en el que ella sobreviviente se defendió. No es poca cosa cuando estamos hablando de tantos femicidios en tan poco tiempo en este año. Venimos arrastrando demasiadas muertes, entonces queremos seguir organizándonos, queremos que no vuelvan a pasar más femicidios y queremos que las mujeres se organicen y que sepan que el poder está en estar juntas y alzando nuestra voz.